El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al campamento de niños de Mangyongdae recién construido. Le acompañaron Chae Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, y otros directivos del Partido y Ejército. Bajo la dirección del Comité Partidista de la ciudad Pyongyang, el del municipio de Mangyongdae estableció el plan de acabar su reconstrucción por su cuenta propia, ejecutó con ambición el trabajo y así reconstruyó con excelencia dicho campamento, compuesto por majestuosos tres pabellones para campistas, el comedor, la casa, el establo de animales, el albergue de empleados, el lugar para paseo en bote, la piscina al aire libre, la cancha de baloncesto, el patio y otros. Tomando una a una las manos de los cuadros, el mariscal expresó: «No sabrán del todo cuán alegre me sentí al informarme de la marcha de reconstrucción del campamento de niños de Mangyongdae. Realmente hicieron muchos trabajos para acabar esta obra dura y difícil». El mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios, la de conservación de objetos de interés histórico revolucionario y la de presentación del historial. Él afirmó: «Con solo el campamento de niños de Mangyongdae podemos saber cuánto amaron a los niños nuestro líder y nuestro general y cuán grandes desvelos dedicaron estos para formarlos como pilares del país que dotan de ricos conocimientos, nobles virtudes y fuerte constitución física. Remozar los campamentos, casas y palacios de niños de todo el país conforme a la demanda del nuevo siglo es la labor importante para hacer florecer el noble propósito de los grandes líderes que devanaron tanto los sesos para los infantes en toda su vida. Al mantener esta labor, deben abrillantar sus imborrables proezas». El estimado mariscal dio vueltas por varios puntos del campamento e hizo minuciosos conocimientos de su reconstrucción y los preparativos de su gestión. Recorriendo los dormitorios de pabellones para campistas que encarando el río Sunhua y disputando su altura con picos altos y bajos, se alzan en forma de torre en el lugar soleado. El mariscal los valoró de perfecto sin ningún fallo en ofrecer la comodidad a la vida de los campistas. Al pasar por el local de juegos folclóricos, la biblioteca, la casa y otros, él acotó: «Los niños se alegrarán mucho. Se nota que laboraron bien con una decisión audaz para ofrecer óptimas condiciones de vida a ellos». Recorriendo el salón de comida, la sala de cumpleaños y la al aire libre del comedor levantado amenamente sobre el lago, se alegró de que hayan rehabilitado conforme a la psicología infantil y con peculiaridad para que sientan la sensación de alimentarse a bordo de barco y remozado la sala de práctica culinaria para que los niños cocinen con sus propias manos el arroz y otros varios platos. Se cercioró de la calidad de agua de la piscina al aire libre, tanteó de la altura del trampolín y dijo: «Voy a hacer instalar el tobogán para que armonice con el paisaje natural. Entonces, los infantes no querrán abandonar la piscina». Cubramos con techo el paso desde el pabellón hasta el comedor y la cancha de baloncesto al aire libre, para que los campistas no sientan incomodidades. Voy a enviar animales raros a los establos de animales para que los campistas pasen días alegres y distintos equipos preferidos a los niños a las aguas para botes. Andando a pie por el recinto del campamento, el mariscal subrayó: «Están plantados muchos árboles y se ve hermoso su paisaje. En mejores lugares de nuestro país se alzan las cunas de niños como sus campamentos». He recorrido satisfecho el campamento de niños de Mangyongdae. Se ha levantado otro palacio gallardo de niños que tiene sintetizado el sublime amor a las posteridades y el futuro de nuestro partido, de que si es para el bien de las posteridades, deben bajar la estrella del cielo. el importante propósito que hacemos la revolución superando toda clase de dificultades y penalidades acumuladas también es para nuestros infantes. Debemos facilitarles las dichas envidiables en el mundo y hacer que resuenen en alto y para siempre las melodías de la canción No envidiamos nada a nadie en el mundo. Al visitar este campamento remozado, me repongo de la fatiga acumulada y me siento alegre. Realmente han reconstruido sin ningún defecto el campamento de niños de Mangyongdae. El mariscal valoró en alto los méritos de los funcionarios, militantes del partido y trabajadores que han manifestado sin reservas una vez más el espíritu y el estilo de lucha de los creadores del nuevo espíritu y velocidad de Pyongyang en una obra, y les dio el agradecimiento en nombre del presidente del Partido del Trabajo de Corea. Tienen que divulgar con amplitud las experiencias de trabajo de los comités partidistas en la ciudad de Pyongyang y el municipio de Mangyongdae, que mostraron con la práctica lo que pueden crearlo todo de la nada si poseen la ilimitada fidelidad al partido a través de esta reconstrucción. Acotó el mariscal y valoró una y otras veces las labores de dichos comités que resuelven uno a uno los asuntos de que se interesa tanto el partido. Los trabajos para niños es la importante labor que aviva la naturaleza del socialismo y manifiesta su superioridad. Los comités partidistas de todas las provincias deben aprender del modo de trabajo del comité de la ciudad de Pyongyang, que vigoriza la lucha por asimilar la política del partido como lo suyo y luchar por su materialización. Solo cuando ríen a carcajadas los niños, el país entero se alegra. Puesto que fue reconstruido con excelencia el campamento de niños de Mangyongdae, realicemos con solemnidad la ceremonia de su inauguración con motivo del 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea y hagamos que aquí resuenen en alto las risas y canciones dichosas de los niños. Puntualizó el estimado mariscal Kim Jong-un.